Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 20 de abril de 2015. No es un lunes cualquiera, semana importantísima para el futuro del club y apasionante por lo que esta noche nos puede deparar, nos va a deparar ese Elche Real Sociedad. El partido a las 9 menos cuarto, desde las 7 ya estaremos en el estadio para contarte en el remate la previa y desde las 8, 45 minutos antes, de nuevo desde el estadio ya, ese prepartido que va a dar comienzo a las 20:45. Por tanto, hoy tenemos maratón. Vamos a ver si el Elche hace los deberes. Buenas tardes desde Teleelch, Radio Marca. Elche y Real Sociedad cierran esta noche a las 20:45 la 32ª jornada en Primera División. Los rivales directos han vuelto a jugar a favor de los ilicitanos. Ninguno venció. Derrotas de Deportivo de La Coruña, Almería y Eibar y empates de Granada, Levante y Córdoba. Ganar esta noche a los Txuri Urdin supone distanciarse a 6 puntos del descenso, 9 si finalmente le quitasen los 3 a la Almería. El empate le dejaría a 4 del descenso, 7 sin los puntos a los andaluces, y la derrota, lo peor que podría pasar, nos dejaría como estamos, a 3 del descenso, 6 si le quitasen los puntos a la Almería. A ver si ya la liga de una vez se define y o se lo quita o no se lo quita, pero que lo diga. Bueno será saberlo para la Almería y para el resto de rivales. Domingo Cisma volverá al lateral izquierdo. Escriba apostará por su equipo de gala. La duda a saber si finalmente Edu Albacar entra en convocatoria. El plan de viabilidad Borja Tornel va por los 2,2 millones de euros recogidos entre el expresidente y el notario. Ambos mantienen conversaciones con la patronal y el miércoles podría producirse la dimisión de Sepulcre y su consejo. Por su parte, el patrono y ex vicepresidente Juan Anguix presentará su proyecto el próximo viernes a las 9 en el Palacio de Congresos de Elche. Y hoy lunes, enfrascado sin duda en un día de fútbol contra un clásico, un histórico que ha ganado ligas como la Real Sociedad, la del 81 y el 82 de manera consecutiva y que viene para intentar conseguir la segunda victoria a domicilio de toda la temporada. Solo ha ganado en una ocasión fuera de su estadio y hoy evidentemente viene con aviesas intenciones, pero por motivación. Por mucho más que se juegue el Elche, hoy los blanquiverdes tienen que conseguir esa victoria. Reconocía que Fran Escribá, reconocía el técnico blanquiverde, que ganar esta noche pues sería rozar la permanencia. Sí que es cierto que a medida que quedan pocas semanas y que viniendo de estos 3 puntos, el haber entrado, como dijimos en su día, la última curva, ¿no?, que es como los 30 puntos, sí que la sensación es que cualquier victoria que sumemos, y desde luego si es el lunes mejor que mejor, nos deja, si no virtualmente, porque desde luego faltaría bastante, pero sí con la sensación de que estamos muy cerquita, ¿no? Y a esa ilusión el grupo se acoge y a esa ilusión también es el llamamiento a nuestra gente para que sepan de otra vez la incomodidad de un partido el lunes, un horario que no es el mejor, pero la importancia de ese partido para que estemos todos juntos. La Federación de Peñas ha preparado una serie de iniciativas para el partido de esta noche, como por ejemplo dar la bienvenida a los jugadores en la puerta cero a las 7:15. Luego se ha preparado desde las gradas un recibimiento especial a la salida de los jugadores, con tifo incluido. Durante el partido, animación, animan a unirse a los gritos de aliento y de apoyo a todos los seguidores que no forman parte de las peñas durante los 90 minutos. Por su parte, la Peña Jove Elx lo que hace es en la puerta 10 del estadio van a repartir 1000 globos blancos y verdes para todo aficionado franjiverde. Animan a todas las peñas del Elche y aficionados en particular a que se unan a esta iniciativa. Bueno, pues vamos a ver, porque el ambiente desde luego promete, a pesar de ser el lunes. Los lunes desde luego no son tan malos para el Elche como los viernes, que son nefastos, así que esta noche hay garantía de que el equipo ilicitano pues pueda distanciarse todavía más de la zona de descenso. Recordemos que ganar significaría estar ya a 6 puntos del descenso a falta de 6 jornadas sin descontarle los puntos a la Almería. Si se los descontamos, como ha hecho la FIFA y también la Federación Española, que no la Liga, ganar supondría colocarte ya a 9 del descenso. Pero yo hago las mismas cuentas que Escriba, y Escriba hace las mismas que yo. Aquí lo que vale es el organizador del campeonato, que es la Liga. No sabemos bien por qué no acaba de definirse, pero lo cierto es que lo tenía que haber hecho hace tiempo. Esta incógnita, pues lo único que hace es que sigamos haciendo la bola más grande cada semana que pasa, y más daño le vas a hacer a la Almería si se los quitas más al final. Yo creo que hubiera sido mejor al principio, y si no se los quitas, dilo también, y así nos olvidamos ya de toda esta historia. Bueno, pues el partidazo, desde las 7 de la tarde estaremos ya en el Estadio Martínez Valero para contarte la previa, primero en el remate y luego ya a las 8 en Marcador. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni Lidlbi ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Combina seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Mame! Deme un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional, en carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Llega la recta final del campeonato y nuestro Elche nos necesita más que nunca. Este lunes, a las 8.45 horas en el Estadio Martínez Valero, Elche Club de Fútbol Real Sociedad. ¡Vamos juntos a por la victoria! ¡A por los 3 puntos franjiverdes! Recuerda que puedes sumar puntos y adquirir las entradas a precio franjifiel en la tienda del Elche. ¡Contamos contigo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos afición! En Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Paco Gómez. Bueno, pues esta noche a las 9 menos cuarto, Elche Real Sociedad. Los rivales que parece que jueguen a favor de los ilicitanos. El Elche salta al campo conociendo el resultado de todos los rivales directos. Ha perdido hasta el Getafe, con el que no contamos porque ya tiene 36 puntos. Pero ha perdido el Eibar, que está empatado con 31 al Elche. El Levante, 29, gracias al empate en los últimos minutos. El Depor perdió. El Almería también perdió. Ahí está el descenso en 28, insisto, sin quitarle los puntos FIFA. Granada 25, que también empató. Y el Córdoba, que arrancó un empate en Villarreal, también no fue capaz de ganar. Por tanto, ahora mismo la clasificación. Getafe 36, no lo contamos ya. Empezamos a partir del Eibar y Elche 31. Levante 29. Deportivo 28. Almería 28. Penúltimo Granada 25. Y cierra el Córdoba con 20 puntos. Por cierto, no me resisto a hacer un comentario. He leído hoy en las redes sociales que ayer el presidente del Granada, Quique Pina, en el programa de los compañeros de la cadena SER, en el Larguero, decía que el Elche merece bajar por sus problemas económicos. Bien, es el personaje ideal para dar lecciones de ética y moral deportiva. Ya no voy a volver a contar lo que aquí sucedió en el famoso playoff de ascenso, porque ya lo conté en su momento y además en el libro que publicábamos Paco Escudero y un servidor hace un par de años, pero desde luego personajes de esta calaña sobran en el mundo del fútbol. O sea que lo que tú no eres capaz de hacer, que es en el campo salvarte, de momento penúltimo, quieres conseguirlo a base de que otro rival descienda, agarrándote a las deudas que tiene. A ver, si por deudas hablamos de la deuda que tienen los clubes, el Madrid, el Barcelona, el Valencia, el Sevilla, el Atlético de Madrid y así 15 equipos que tienen más deuda que el Elche también tendría que bajar, ¿no, señor Pina? Bueno, lo del señor es una exageración. Insisto, no debe dar lecciones absolutamente a nadie esta persona. Pero bueno, por suerte o por desgracia, el hablar es gratuito. Vamos a centrarnos en el partido que va a disputar esta noche el Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero contra la Real Sociedad. La última visita de la Real fue en la jornada número 2 de la temporada pasada. Empate a 1. Coro adelantó al Elche y Vela, cómo no, Carlos Vela igualó para los vascos. Era el primer partido de primera división en Elche tras un cuarto de siglo de ausencia. Los tres últimos duelos en primera entre ambos conjuntos disputados en el Martínez Valero, 84-85, 88-89 y 2013-2014, han terminado con el mismo resultado, 1-1. La última victoria del Elche fue en segunda, en la temporada 9-10. El Elche ganó 4-1 con póker de goles de Jorge Molina, que entonces se convirtió en el máximo goleador en una sola temporada en el Elche, con 26 dianas. Cuatro de ellas las consiguió contra la Real. La última victoria del Elche en casa, en primera, contra la Real, 2-0 en la temporada 76-77. La Real ha ganado cuatro veces en Elche y todas ellas por el mismo resultado, 1-2. En la 70-71, 73-74, 77-78 en primera división y en la 2008-2009 en segunda. Y ni que decir tiene que la Real fue el rival del Elche en semifinales de Copa del 69 y que ganó en la ida por 3-0, perdió la vuelta 4-1 y ganó el duelo del desempate disputado en Madrid el Elche, por lo que pasó a su única final copera. Y esta temporada, ya sabéis, debut de David Moyes en San Sebastián contra el Elche y hat-trick de Carlos Vela, 3-0 ganó la Real. Así que un Carlos Vela que ya ha vuelto tras su lesión, pues esperemos que hoy no esté acertado. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Apostaríamos por Titon en portería, en defensa Rocco y Lombán como pareja de centrales, en el lateral izquierdo Domingo Cisma, lateral derecho Damián. Por delante, pues en principio apostaremos por Pasalic y Mosquera, en la media punta Víctor, Faisal y Aarón, y arriba Jonatas de Jesús. Ahí podría haber alguna modificación, teniendo en cuenta pues de que Edu Albacar podría estar en la convocatoria, pero por lo que dijo en rueda de prensa yo creo que va a ser Domingo Cisma. Quizás Adrián meta la cabeza y se caiga o Pasalic o Mosquera. En fin, algunas de las posibilidades que sin duda se pueden dar esta noche. Y ojalá que Jonatas de Jesús ya rompa su sequía porque lleva 670 minutos sin marcar. Lleva 8 jornadas sin marcar gol desde que lo hiciera contra el Eibar. En una de ellas no jugó por lesión, en total 670 minutos sin marcar. Es su peor racha de esta temporada. Bueno, Escrivá reconocía que Edu tiene más posibilidades de estar que Rodríguez, que lo tiene más difícil. Esta mañana entrenamiento a puerta cerrada. Y bueno, pues reconocía el técnico blanquiverde que la Real Sociedad tiene un gran potencial, pero que ganar sería pues empezar a ver ya las puertas de la permanencia abiertas de par en par. Escrivá. La, lo primero es la dificultad del rival. La Real es un equipo que es verdad que ha estado prácticamente toda la temporada en lo que es la segunda mitad de la tabla, pero uno ve el potencial de esa plantilla y se da cuenta que es un equipo que estaba llamado a haber estado más arriba, con lo cual esa es la primera preocupación. Entonces la dificultad para alcanzar esos 34 puntos es la primera que vas a tener, que es un gran rival. Sí que es cierto que a medida que quedan pocas semanas y que viniendo de estos tres puntos, el haber entrado, como dijimos en su día, la última curva, ¿no?, que es como los 30 puntos, sí que la sensación es que cualquier victoria que sumemos, y desde luego si es el lunes mejor que mejor, nos deja, si no virtualmente, porque desde luego faltaría bastante, pero sí con la sensación de que estamos muy cerquita, ¿no? Y a esa ilusión el grupo se acoge, y a esa ilusión también es el llamamiento a nuestra gente para que sepan de otra vez la incomodidad de un partido el lunes, un horario que no es el mejor, pero la importancia de ese partido para que estemos todos juntos. Reconocía que cuando decíamos que ganara el Getafe pues era acercarse mucho a la permanencia, él todavía no lo veía porque llevaba 28 puntos, pero ahora que ya ha pasado la treintena, ganar hoy ya es otra cosa. En momento no lo veía tanto, porque lógicamente era tener los puntos que tenemos ahora, ¿no? Era, sí, entrar en la treintena, pero pensaba que eso. Sí que ahora uno tiene la sensación, estando ya en la treintena, que cualquier victoria nos acerca más. Yo creo que nos va a venir bien estar un poco alerta respecto a eso. Hicimos las cuentas pensando esos tres puntos nos colocan y demás. Bueno, los tres puntos son importantísimos y todos estamos muy ilusionados en sumar lo antes posible los puntos que nos den la salvación, y el equipo está mentalizado, se ha dado cuenta que compite casi siempre bien, que con los dedos de una mano nos sobran para encontrar partidos donde no hemos tenido opciones, y yo creo que este partido con mucha igualdad seguro, pero vamos a tener nuestras opciones. Pues opciones va a tener. Yo creo que el Elche tiene una pequeña ventaja, que es la motivación. La Real está ahí en zona de nadie, con 38 puntos, demasiado lejos de Europa y también demasiado lejos del descenso, con lo que, bueno, pues yo creo que la Real no te puede ganar a intensidad, no te puede ganar a moral, a motivación, no a moral, sino a moral. O sea que yo creo que el equipo ilicitano esta noche tiene que salir mucho más enchufado que la Real. Eso sí, la Real lo que tiene, sin embargo, es una gran plantilla con futbolistas pues realmente fantásticos, como Canales, como Granero, como Prieto, o sin ir más lejos, como Carlos Vela. Tiene, eso sí, una baja importante, la del central, pero yo creo que no es una baja fundamental para la Real Sociedad. Y en el Elche, bueno, pues de momento la de Pellegrín segura, y vamos a ver al final si Faisal o Edu Albacar pues son de la partida, uno de los dos entra en esa convocatoria. Reconocía el técnico blanquiverde que, bueno, por aquello de que algún jugador pueda forzar tarjetas, mirando los próximos partidos, pasar la criba del Atlético de Madrid, que es este próximo sábado, y ya llegar limpio al resto, que si se fijan en todo esto o solo en el partido de esta noche. Sí, lógicamente nosotros, nuestra planificación a nivel de muchas cosas, mira más allá que el siguiente partido, aunque sea el que importa. Pero ahora mismo la importancia del partido del lunes es tal que, bueno, tenemos siempre miradas cosas que puedan ocurrir y demás, pero ahora mismo pensemos en ganar en la Real y luego ya pensaremos en la planificación de tarjetas o esfuerzos y demás. Pero sí que, lógicamente, nosotros es nuestra obligación el mirar incluso más allá. Por cierto, que el Elche suma hasta el momento menos puntos esta temporada en el Martínez Valero que en sus partidos como visitante. En casa ha sumado 15 puntos y fuera 16. Ha sido mejor hasta el momento a domicilio, aunque solo un punto, pero desde luego demuestra que a domicilio es un equipo duro, pese a que ha jugado un partido más aquí en el Estadio Martínez Valero. Aunque ganase los tres partidos que le restan como local, ya lo firmábamos, hoy a la Real Sociedad, el miércoles de la semana que viene al Deportivo de La Coruña y luego al Atleti de Bilbao, no podrá igualar ni mejorar los registros del año pasado en el Martínez Valero, donde llegó a sumar 26 puntos. Ahora lleva 15, sumando el máximo, que son 9. Hombre, conseguiría la permanencia, que es lo que todos queremos, pero vamos, no mejoraría porque llegaría a los 24 y el año pasado sumó 26 en una segunda vuelta espectacular en el Martínez Valero. Por cierto, que el Elche lleva dos partidos sin marcar en casa, contra Valencia y Getafe. El último tanto lo anotó Víctor Rodríguez contra el Almería, un gol importantísimo hace ya 265 minutos. Sobre el tema institucional, vamos por partes. Se le preguntaba opinión sobre el plante que hicieron los trabajadores, donde estuvo el propio Escribá, cuerpo técnico, jugadores de la primera plantilla y del filial. ¿Qué opina? A mí me da pena, es lógico. Me da pena porque creo mucho en este proyecto, creo mucho en este club, creo en el potencial, y lo he dicho siempre, y cualquiera, no hace falta estar aquí dentro, cualquiera que lo ve de fuera te habla de una ciudad que es futbolera, con un estadio como el nuestro, con 25.000 socios, históricamente lo que siempre ha sido este club. Lógicamente, uno cuando asciende después de tantos años y con un proyecto bonito, pues se ilusiona mucho, y llegar a una situación así, pues te da pena. Pero vamos, yo creo, estoy convencido, y de hecho todos los movimientos que hay de la gente, de afición, de cierto, de varios proyectos, todo el mundo está muy ilusionado en que esto salga adelante, y yo creo que eso va a ser fundamental para que al final el club pueda salir de este problema. Vamos, ya que estamos en esto, vamos a hablar del tema institucional, porque se le preguntaba sobre el tema de los proyectos, y lo que os comentaba al principio, que ya lo hemos adelantado también esta mañana, hemos hablado esta mañana con el notario, con Francisco José Tornel, que por cierto mañana será nuestro invitado en A Todo Gol. Ya sabéis que A Todo Gol hoy lunes no lo hacemos porque hay partido el lunes, lo haremos mañana martes, y queríamos precisamente tener una entrevista con el notario ahora mismo más famoso de Elche, porque Francisco José Tornel, no sé si sin querer comerlo ni beberlo, pues se ha convertido sin duda en el epicentro de las negociaciones que se están manteniendo a través del proyecto presentado por Paco Borja. Ya sabéis que Paco Borja, precisamente el 2 de marzo, aquí en A Todo Gol, en Tele-Elche, presentó su alternativa de esos microcréditos. Con el paso del tiempo, yo creo que ha visto que la afición, o una parte de la afición, no estaba de acuerdo, e incluso había algún que otro enfrentamiento, y yo creo que en las últimas horas lo ha dirigido más al tema de los empresarios. Apareció la figura de Francisco José Tornel, notario, que tiene su oficina en Avenida del País Valencia 91, y abrió el pasado viernes, tras la reunión del Huerto del Cura, una cuenta en el Banco Santander Empresas para todo lo que ha estado negociando con empresarios se tradujera en dinero. Vamos, no es que sea, aunque lo parezca, yo creo que aquí ha habido falta de información y no lo han explicado bien. No es que sea una colecta en la que van pidiendo dinero a todo el que pasa por la calle, sino que ahí es donde se deposita el dinero que ellos están negociando con empresarios, o incluso si hay algún empresario con el que no han contactado y quiere hacer, pues en este caso, su aportación, lo puede hacer en esa cuenta, previa conversación, lógicamente, con este notario. Lo que Tornel quiere dejar muy claro es que esto no es donaciones a fondo perdido, que además me parecería muy mal. Este es un dinero que se aporta en ayuda al Elche en un momento concreto. Otra cosa será saber si este grupo sigue adelante y tiene arrojo y valor para dirigir al Elche y hacerse cargo del club. Pero ahora mismo es una aportación urgente para hacer frente a los 3 millones de euros que hay que pagar, que hay que solventar con la Liga. Bueno, no hay que pagárselos a la Liga. A la Liga hay que demostrarle que se les paga a los futbolistas la prima de permanencia, las denuncias de los 4 jugadores ante AFE y también la deuda con el Sevilla por el tema Mano del Moral. Esta mañana me decía el señor Tornel que entre él y Borja habían ya conseguido recaudar, apalabrar, para ser más exactos, no sé si estaba el dinero ingresado o no, pero me hablaba de 2.200.000 euros y no tengo por qué dudar de la palabra de un notario. Son optimistas, piensan que de aquí al miércoles van a conseguir los 3 millones de euros, que están en conversaciones con la Liga de manera diaria y que la Liga, digamos que no sancionaría de manera importante al Elche si llegan esos 3 millones. Pero primero, claro, hay muy poco tiempo. Antes del miércoles hay que presentar un recurso, una alegación, y además pagar ese dinero. Y lo que faltan son horas. Hay que hacerlo de manera, no llegar, oye, toma la pasta. No, esto no es así. Esto, bueno, pues lleva un protocolo y, en definitiva, pues se ha perdido mucho tiempo por el camino. Si de aquí el miércoles se hacen las cosas bien y se consigue, el miércoles podría producirse la dimisión de Sepulcre y de su consejo de administración. Ese fue uno de los acuerdos tácitos con el presidente en esa reunión del Hotel Huerto del Cura. Porque además la Liga, una de las condiciones que pone para que la multa sea leve y no signifique prohibición de fichajes la próxima temporada, o todavía peor, descenso administrativo, es que los componentes del actual Consejo de Administración salgan de ahí. No los quiere. Y, como digo, si el miércoles sale todo como parece, se podría producir oficialmente la dimisión del presidente y de su consejo. A partir de ahí, pues se crearía una junta gestora para dirigir al club en los próximos meses, y la junta de accionistas del próximo 28 de abril ya no tendría demasiado sentido, lo que haría es se pospondría. Recordemos que en esta hoja de ruta todavía yo creo que no tienen muy claro estos empresarios si van a estar dispuestos a dar el paso al frente. Porque una cosa es una junta gestora en la que estaría Borja, estaría también otro expresidente, Diego Quiles, podría estar el notario, algún representante del actual consejo de manera eventual, no lo sé. Empresarios. Y otra cosa es que den el paso al frente para hacerse cargo del club y de la deuda de 40 millones de euros, más 12 que se le deben al Instituto Valenciano de Finanzas. Dicho esto, lo que este grupo como Anguix piden es una auditoría para saber exactamente a qué se están enfrentando. Y claro, la auditoría ya no se hablaba de que tendría que llegar el día 28. Si ya no hay Junta General de Accionistas, pues la auditoría llegaría cuando tenga que llegar. 2 semanas, 1 semana y media, no lo sé qué puede tardar una auditoría. Ese es el grupo de Borja, de Paco Borja, y del notario Francisco José Tornel, que él en realidad no es que encabece un grupo. Es que de alguna manera ha sido el propio Paco Borja el que lo ha metido ahí como cabeza visible, pero porque él se ha encargado de hacer muchas gestiones y de poner a empresarios en comunicación con Borja. La otra opción es la de Juan Anguix. Un Juan Anguix que ayer nos mandaba un comunicado que dice lo siguiente. En la próxima reunión del patronato de la Fundación, que esa es otra, es importantísima una reunión del patronato de Fundación, que podría ser esta semana, para que los 12 patronos voten cuál de los, de momento, 2 planes de viabilidad que hay más les gusta. Pero ojo, porque puede haber sorpresas. Porque Borja puso en el mercado al Elche, la venta del Elche por 12 millones de euros, y os puedo asegurar que han llegado ya, no voy a decir ofertas, pero sí intereses de grupos y de fondos. Dice el comunicado de Anguix, en la próxima reunión del patronato de la Fundación, previo a la Junta General del día 28, solicito a todos los patronos que actúen con responsabilidad y que voten mejor propuesta y alternativa, con el objeto de garantizar la viabilidad de la entidad. El Elche necesita una gestión honesta y transparente con todos los estamentos del club, pero sobre todo con la afición. Urge planificar la próxima temporada y es por ello que ha llegado el momento de presentar una propuesta que conozcan todos los aficionados y accionistas, que aúne esfuerzos y aglutine a todas las fuerzas vivas del franjiverdismo. Hay que mirar hacia adelante, sigue diciendo, y que todos los que queremos este club mostremos generosidad, yo el primero. Todos tenemos que anteponer nuestro club a los intereses personales. Entristece el deterioro y la imagen actual del Elche, y esta entidad necesita la unión de todos porque es la hora de pensar en el club y olvidarse de los protagonismos. Hay que recuperar los valores que han hecho grandes a este club durante la historia, con humildad, respeto, trabajo y mucho talento. Entre todos vamos a darle valor a nuestro Elche, a nuestra marca Elche Club de Fútbol. Comunico a todos los aficionados del Elche que este próximo viernes 24 de abril a las 21 horas en el Palacio de Congresos de Elche presentaremos las líneas maestras del proyecto en un acto abierto a todos los aficionados, peñas, diferentes sectores productivos de la ciudad y medios de comunicación. Hay aspectos fundamentales que se deben conocer para hablar de futuro esta misma semana. En cuanto a la auditoría, finalmente no van a poder presentarla por tiempo. Por lo tanto, considero fundamental que el Consejo presente a la gente interesada en el futuro del club las cifras exactas de las cuentas hasta el 30 de junio con ingresos, gastos y compromisos que tenga la entidad de cara a tener una realidad económica del club. Por otro lado, insto al Consejo a convocar una reunión esta misma semana con los responsables de la Liga para conocer si existe alguna posibilidad de solucionar el expediente sancionador abierto al club de cara a la temporada que viene y si hubiesen más multas o consecuencias. y termina diciendo mañana, se refiere a hoy, es una gran final. Fran Escribá, el equipo y la afición han sido y serán las claves del éxito de nuestro club. Todos somos Elche, Juan Anguix. Bueno, pues yo lo que me gustaría decir es que es muy importante y es, creo que muy saludable y muy bueno que hayan varias propuestas, sea la de Borja, sea la de Anguix o incluso de alguna otra parte, no sé si de España o del mundo. Pero está claro que el Elche interesa. Lo hemos dicho muchas veces. Este no es el Elche de Segunda División B, que no genera beneficios y solo genera deudas. Ni siquiera el de Segunda A. Esta es una empresa que genera 30 millones de ingresos anuales, que bien gestionados puede ser sin duda una magnífica empresa, en este caso deportiva, sociedad anónima y todo lo que tú quieras, pero que puede funcionar a la perfección. Otra cosa es que luego aciertes o no los fichajes, que puedes ascender o descender. Esa es otra parcela, la deportiva, el acierto, la gestión. Pero económicamente, lo que no se puede cometer es lo que se ha cometido, desde el día del ascenso. Porque está claro que el presidente heredó 20 millones de euros de la etapa anterior. Y se han generado otros 20 prácticamente en el momento que asciendes a primera, que es cuando lo que te estaban contando era todo lo contrario. Que la primera iba a suponer sanear las cuentas del club. Algo no se ha hecho bien, algo se ha hecho rematadamente mal. Por tanto, bueno, pues vamos a ver, por eso digo que es muy bueno que hayan diferentes opciones. Y esto es lo que, menudo rollo me he soltado, iba a colación de la pregunta a Juan Anguix. Bueno, pues, perdona, Juan Anguix, digo yo, al técnico, al míster, a Fran Escribá, sobre el paso al frente de Paco Borja y su plan de viabilidad. ¿Qué le parece? Y hablando también de otros. Nosotros a nivel ya no solo Paco Borja o cualquier proyecto que se presente, yo lo conozco y creo que es una persona que quiere muchísimo al Elche y a la ciudad, creo que es una persona entregada absolutamente a todo esto y se agradece, lógicamente, como no nos va a gustar, nosotros lo que no queremos es distinguir a ninguno de los proyectos que se presentan por encima de otros. Nos parece bien cualquier proyecto que se presente y cualquier proyecto que se presente nosotros entendemos que quiere ayudar y nosotros estamos por la labor, pero siempre hemos dicho que la forma que este cuerpo técnico y estos jugadores tenemos de ayudar a nuestros compañeros del club, a la sociedad ilicitana, al final, yo el otro día recordaba cuando el equipo subió el impacto económico que suponía para la ciudad. Vale que es el Elche, que son los empleados del Elche, pero el que el Elche esté en primera división es riqueza también para la ciudad. Y eso es lo que yo creo que debe hacer que todos estemos juntos en esto para sacar beneficio. Ya digo que confío mucho en que va a salir adelante y nosotros lo que decía era que tanto jugador como cuerpo, jugadores como cuerpo técnico, nuestra obligación, la forma mejor de ayudar a este club y a esta ciudad es mantener al equipo, centrarnos en la faceta deportiva y estar apoyando lo que quiera la ciudad, lo que quieran los socios, pero también al mismo tiempo al margen de las decisiones sobre qué proyecto es el correcto. Por cierto, a Escribá se le preguntaba, porque tras la rueda de prensa del día del Getafe, si no recuerdo mal, decía que llevaba mucho tiempo sin hablar con el presidente y el consejo. Pues bien, habló la semana pasada tras, bueno, pues todo lo que ha venido sucediendo y las distintas reuniones. Sí. No, yo hablé con ellos esta semana, lógicamente, pues para, con todas las noticias que salen, les mostré el interés por saber cuál es la situación actual y qué idea o qué puede ocurrir. Y hablamos, tuvimos una conversación y, bueno, lógicamente, pues lo que a veces han expresado ellos, incluso el propio presidente estos días, cuando salió de alguna reunión, lo que expresó, ¿no? Que están intentando llegar a ver si alguno de los proyectos que se presentan lo ven viable y dejar paso a otra gente. Bueno, ya digo, lo que sea mejor para el club. Bueno, pues lo que sea mejor para el club. De momento dejamos ahí el tema institucional, porque tiempo tendremos mañana, pasado y mucho, me temo que en los próximos días y semanas, aunque esperemos que sea para contar buenas noticias. En cuanto a lo deportivo, para ir terminando, se le preguntaba a Fran Escribá si es mejor jugar sabiendo los resultados, como es el caso de hoy. Le he dado vueltas a todo, pero ya digo, no en todos los sentidos. A veces piensas, jugar viernes, si sacas un buen resultado, te permite ver la jornada muy tranquilo. Lunes, en teoría, bueno, pues sabes lo que han hecho los demás y puedes utilizar esos resultados también para, a nivel motivacional, apretar a la gente, ¿no? Para decirles, mirad lo que hicieron estos. Pues imaginamos, lógicamente, uno entra en la semana pensando que todos los resultados le beneficien, ¿no? Pues si es así, es una forma de que el lunes decirles, mirad lo que ha ocurrido, si somos capaces de sacar esto, lo tendremos mucho más cerca. No sé, al final le ves algo bueno a iniciar la jornada, le ves algo bueno a acabarla. No lo sé, la verdad es que sí que es verdad que es un poquito más incómodo, pensamos nosotros, por la gente, porque lógicamente jugar un viernes o jugar un lunes pues siempre te quita algo de público, ¿no? Y ese sentido nos fastidia un poco. Pero no, yo le veo, creo que cualquier fecha, cualquier horario, creo que tiene su beneficio, y nosotros, desde el punto de vista de ego motivacional, tenemos que sacárselo. Este sábado vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Una ocasión única para aprovechar muchas oportunidades. Este sábado 25 de abril, de 10 a 8 de la tarde en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Con fiesta, zona infantil y muchos regalos. Y además sorteamos una escapada de fin de semana. Este sábado, precios exclusivos en la cuarta Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Ahorre costes en su empresa. Office Ureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Office Ureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Office Sureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1183 y en nuestra web officesureste.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a ir cerrando el chiringuito, que hoy tenemos maratón. A las 7 estaremos ya desde el estadio, Eloy Licerán, con todo el equipo del remate, haciendo ya la previa del partido. A las 8, marcador también desde allí, y a las 9 menos cuarto, la retransmisión pura y dura del partidazo Elche-Real Sociedad, aquí en el 101.4. Un Elche Club de Fútbol que lleva 8 triunfos esta temporada, por lo que está a una sola victoria de igualar las 9 de todo el curso pasado. El récord de victorias del Elche en una temporada en primera es de 14, en la temporada 64-65, o sea que ya hay que ganar partidos. Pero bueno, con ganar 2.5 más, el Elche va a estar en primera un año más. Con ganar, llegar a los 37-38 da la sensación de que puede estar la permanencia. De todas formas, mejor marcarse la cifra de los 40 puntos para estar otro año más en primera. Aquí lo dejamos, a las 7, seguimos con el remate ya desde el estadio. Un saludo, buenas tardes. Elche en punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.